¡Qué mañana rara! Lo que va a estar sucediendo en Villa Jardino con una nueva edición también del Mercado de Saberes y Sabores, que también va a estar este sábado 14 de septiembre entre las 12 y las 18 horas. Feria agroecológica y popular en Villa Jardino, y atención porque hay presentación de El Verso Trío, que viajan desde Casa Grande para allá y se van a estar presentando en el Mercado de Saberes y Sabores. ¿Dónde te vas a encontrar? Productores y artesanos de todo el Valle de Punilla, esta música en vivo con El Verso Trío en esta edición, espacio para las infancias, verduras y productos agroecológicos, empanadas caseras a precios populares y mucho más prometen las organizadoras, que te esperan ahí en Avenida San Martín 471. Es el predio del nodo de la cooperativa de Villa Jardino. Y, por supuesto, con presencia de la Federación Rural, ahí de la Federación Rural de Córdoba, con los bolsones, que las chicas trabajan entre semana también, y que el sábado también es un punto en el que podés estar ahí. Dato importante a tener en cuenta, El Verso Trío a las 17 horas, como para el final. Dijimos que todo el Mercado de Saberes y Sabores de este sábado va a estar de 12 a 18, hacia las 5 toca El Verso Trío.